ha estado en muchísimas ocasiones en estos micrófonos y tuvo un momento muy emocionante durante la presentación, ¿verdad? Así es, yo creo que por la hora también, pues muchísimos músicos, muchísimos ilustradores y gente del mundo del cine, artistas, pues han estado escuchando este programa. Y Chus, pues él, según nos confesó en algunos momentos, las musas le llegaron para escribir algunas canciones y eso le sirvió para crear muchísimas cosas de su grupo, de Mago de Oz, ¿no? Siguiendo ese camino de baldosas amarillas. Y en uno de sus escritos, que pone en Fuerza y Honor, yo creo que es lo que nos va a ofrecer en esta ocasión. Lo vamos a escuchar. Hoy recuerdo como si fuera ayer la primera vez en que nos conocimos. Tus palabras escurrían por la piel de una radio y cada sílaba, cada frase se convertían en gotas de luz. Y durante años te fui bebiendo vaso a vaso. Más tarde la vida me regaló la oportunidad de conocerte en persona. A esa nube hecha de gotas de alma, de gotas de luz. Esa nube eras tú. Y pido al cielo de los soñadores, al cielo de los locos, al cielo de los que nunca se olvidan de buscar, que siempre esté tu nube para que me lluevas por dentro, para que me riegues estos campos yermos en los que tu amigo muy a menudo se encuentra. Hoy la noche tiene los ojos tristes y por eso he ido a visitar mi jardín, nuestro jardín, el jardín de tus sonrisas. Fuerza y honor. Con esta música de Nothing Call, tan importante para Juan Antonio, Silvia, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias y fuerza y honor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Qué grande era Juan, qué grande sigue siendo su Rosa de los Vientos. Escuchando esta Eternal Flame de las Bangles, qué bien suena, ¿verdad? Por cierto, escuchábamos también en esta entrevista que hemos recuperado la voz de Carlos Herrera, en ese homenaje sonoro que le dedicaron a Juan Antonio Cebrián y a Silvia Casasola, sus compañeros de Onda Cero. Ya sabéis que hoy comienza la nueva temporada en Onda Cero, y como no, Carlos estará ahí al pie del cañón. Si es que no está ya... Estoy por llamarle a Sevilla a ver si está despierto para despertarle. No por nada, sino porque me mirarían para que me diera una de esas ricas tostaditas que se prepara por las mañanas para desayunar con aceitito suyo del bueno. En fin, qué bien suenan las Bangles. Bueno, pues esa llama eterna, que es la Rosa de los Vientos, continuará también en la nueva temporada, dentro de muy poquito ya. El sábado estará todo el equipo de nuevo con la nueva temporada. Por cierto, os recuerdo, podéis seguir mandándonos vuestros relatos, microrelatos, folio, folio y medio, tamaño normal, de letra 12, interlineado también normal. Ya sabéis, la Rosa de los Vientos tiene correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es o bien a nuestra dirección postal en Onda Cero, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura número 12, código postal 28703, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Y lo dicho, tiempo para vuestros microrelatos, para vuestras creaciones literarias. José María Núñez, desde Vitoria, nos remitió el siguiente texto al que puso voz Paco de León. Con ustedes, el invitado. Había sido una noche más. Una noche como cualquier otra. Al menos así me lo parecía a mí. Cuando uno lleva tantos años trabajando de noche como yo, termina por acostumbrarse y se le acaba cogiendo un cierto cariño a la oscuridad. Ahora aprecio la tranquilidad y la soledad nocturna. Poco o nada me mueve ahí fuera. Las calles casi vacías durante el regreso a casa le invitan a uno a la reflexión. Se muestra todo tan pausado. Sin embargo, con el advenimiento de la mañana, todo es hiperactividad. Prisas, apretones, infinidad de horas perdidas en una maraña de atascos desesperantes. En fin, un embargo aplicado a nuestro tiempo de ocio y de disfrute. No, no es esa la clase de vida que deseo. Por eso, el poder ejercer mi profesión en este turno, el de noche, es para mí una bendición y a la vez un placer inimaginable. Pero no quería hablaros de eso. Ni siquiera sé cómo empezar, porque a pesar de todo, yo siempre he sido un poco escéptico con todo esto. Y lo seguiría siendo si no me hubiera ocurrido a mí y lo hubiera visto tan cerca como para sentirlo y casi palparlo con mis propias manos. Mi jornada de trabajo había finalizado y yo, frente a los hábitos de los demás, siempre suelo alargarla más de la cuenta. Ese día no iba a ser una excepción, por lo que religiosamente me despedí de mis compañeros y me dispuse a bucear en la maraña de papeles donde se perdía por algún lugar mi mesa. Calculo en una media hora, no más, el tiempo que transcurrió hasta verme sobresaltado. Por debajo de la puerta se veían unas luces intensas de un tono blanquecino, casi pálido, y llegaba un característico olor a cigarrillo encendido que me era familiar. Las misteriosas luces seguían un patrón presencial intermitente, con intervalos muy cortos, y en algún momento me pareció muy clara su intencionalidad. Sin duda, estaban llamando mi atención. El cebador de algún fluorescente, pensé, y movido por la curiosidad, me acerqué hasta la puerta, la abrí, y misteriosamente, todo era oscuridad. Es cosa del sueño, me dije. No le di más importancia, y en efecto, las luces no volvieron a parpadear. Por el contrario, se oían una especie de gemidos, unas ventanas golpeando contra su marco y un ruido de canicas rebotando contra el suelo. Nada tenía sentido en aquel edificio, ninguno de aquellos sonidos podía tener lugar allí de manera alguna. Tengo que reconocerlo, empezaba a afectarme todo aquello de algún modo. Mis nervios, por lo habitual templados, comenzaron a excitarse como estimulados por una dosis alta de cafeína. Estaba perdiendo mi habitual flema británica por una tontería. Recorrí el camino anterior y volví a abrir la puerta. Nada. El mismo pasillo oscuro, vacío y silencioso. Lo achaqué todo una vez más a la imaginación. Pero, ¿era realmente mi imaginación? No tuve que aguardar mucho para comprobarlo. Delante de mí se estaba formando una especie de neblina misteriosa sin un origen aparente. ¿Dónde quedaba entonces la razón? Todo estaba pasando frente a mis ojos, y aunque yo me mostraba incrédulo, aquella niebla se materializaba hasta formar una figura bien conocida. Mis sentimientos se duplicaron, pues se movían entre el terror y la estupefacción de lo desconocido, y el placer y el bienestar del reencuentro. Fue entonces, en aquel momento justo, cuando me habló, alejando mis temores y despejando mis dudas para siempre. ¿Qué te ha parecido? Como ves, no he escatimado recursos en la parafernalia típica para este tipo de eventos. No sabes cuánto me alegro de verte, le repliqué. No has perdido el sentido del humor. Tengo tantas preguntas que hacerte. El corazón ofuscaba mi mente, pero se había desbordado en mi interior la curiosidad innata por conocer la verdad del más allá. De eso se trata, volvió a decir. No tengo mucho tiempo. Solo he venido porque quiero comunicaros una cosa. Llevo mucho tiempo por aquí, tutelándoos, y me parece el momento oportuno de partir. Sí, lo estáis haciendo muy bien. Ya habéis alcanzado la madurez. Además, necesito pedirte un favor. Despídeme de quien tú sabes. Porque no son lágrimas los recuerdos que quiero llevarme para la eternidad. Me alegro. Me alegro de haberte dejado al mando de esta nave, Bruno. Estoy muy orgulloso de vosotros. Hasta siempre. Fuerza y honor. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Madre mía, la fiesta que tenemos aquí montada. Ese fin de fiesta, Arián, ¿verdad que sí? Ahí estamos. Bueno, ya veo a José subiéndose a la silla también. Por Dios, ya sabes. Por favor, luego tenemos que limpiar la silla, que vienen luego nuestros compañeros. No, es verdad, también, que se suda, que se suda. Control en control, por favor. Bueno, vamos a por la noticia insólita de la semana. Un ciudadano que elegimos, ciudadano del mundo, ¿y qué? ¿Y qué? El titular podría ser, Arián, dime si no es verdad... Érase un hombre a un urinario pegado. Érase un hombre a una taza de váter pegado. Sí, muy original. Bueno, no puedo decir más. Ah, no, ya lo he dicho. Bueno, cuéntame, ¿quién es esta persona? ¿Qué ha ocurrido? Verás, ¿dónde? No tengo nombre para este protagonista de hoy, porque no ha trascendido más datos que la historia. Claro, parecer... A mí no, tampoco me gustaría, no, personalmente, que saliera mi nombre asociado a este tipo de noticias. Bueno, bueno. Yo creo que le bastó con pasar el mayor ridículo de su vida en un centro comercial, ¿no? Concretamente... ¿Sí? Lo pasó en el centro comercial de la ciudad de Cairns, al noroeste de Australia. Uh-huh. Resulta que el susodicho este, que a partir de ahora le llamaré John. Al final todos se llaman John. Bien. Tiene 58 años. Uh-huh. Y como pasa muchas veces, pues eso, estaba con la parienta en el centro comercial. Y ya sabes, entre escaparate y escaparate, oteando los nuevos modelos de otoño-invierno, con 20 bolsas de papel colgando del brazo, pues al hombre le entra una indisposición. Claro, un apretón. Un apretón, bien dicho. En ese momento, John, nuestro amigo John. John. Que no le dio tiempo a dudar mucho para cruzarse toda la avenida de grandes firmas de moda, se plantó en el baño. Claro, quizás que es allí donde se da la conversación más corta. La conversación más corta se da en un cuarto de baño. Por ejemplo, vamos a poner un cuarto de baño de hombres, entre dos hombres. Vamos a... ¿Sabes cómo es? Mira, es muy fácil. ¡Eh! ¡Ah! Ya está. Este le encantaba, Juan. Es así, ¿ves? Tú llegas y... ¡Eh! ¡Ah! Ya está. Queda dicho todo. Bueno. El caso es que si empezó. Afortunadamente hizo E y no había nadie. Entró, bien. Entró la disposición, se metió en el baño. Sí. Si empezó solo dos veces, se sentó la taza. Y para no ser muy escatológico, pues hizo lo que tenía que hacer, digamos. Sí. El problema vino. Aguas mayores. Bueno, o menores o mayores, no sé. El caso es que cuando se quiso levantar. Al cuadrado. Vino el gran problema, y es que la piel de sus nalgas se había fusionado literalmente con el retrete por culpa de un pegamento de acción inmediata que alguien se dedicó a colocar cuidadosamente en la elipse que forma el inodoro, curiosamente. Él y el inodoro eran uno. Solo de pensarlo me entra todo lo malo. Ya empiezo a sudar, ¿no? Madre mía, ¿cómo salgo de esta? Llamo a mi mujer, le llamo por teléfono y me diga, oye, que estoy aquí atrapado en el cuarto de baño. ¿Cómo? Madre mía, en fin. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Pues que ¿acudió pasó alguien en su ayuda? Alguien, todo el centro comercial. La policía y centrales de curiosos se pasaron a ver cómo era aquella insólita situación en la que se había puesto. ¿Sos? Se había quedado nuestro amigo John, de 58 años. El caso que miles de curiosos pasaron por allí hasta que la ambulancia le trasladó al hospital con el váter bajo el culete. Le trasladaron a él madre mía. Y al váter y eso, todo junto. Eran uno. Y el váter y él. ¿Y? Intentaron en vano zarandearle. Nada, allí en el centro comercial no pudieron. Nada, romper la taza, esa pieza de cerámica que no quiso romperse. Pero nada, no consiguieron despegarle. La única solución pasó por aplicar disolvente industrial. Madre mía. Por la parte y la zona afectada. Y desconocemos la situación en la que quedó finalmente la posadera de nuestro amigo John. Ya sabes que muchas veces cuando te sientas en la taza de batería y estás mucho tiempo, luego vas con el círculo por ahí corriendo. Pues imagínate este pobre hombre, ay, madre, que a lo mejor tiene que estar un año con el ahí, con el tatuaje marcado. Madre mía. Oye, ¿y se sabe al final qué fue el paradero final del retrete? ¿Sabes si lo volvieron a colocar en el centro comercial? Sí, y con una buena lija le dieron ahí para que se quitase... No sé, lo que yo no... Dime una recomendación, que antes estábamos hablando de la recomendación básica. Básica para estas situaciones. Que bien me enseñó mi mamá. Qué dijo, bien, qué bien te he ido. Por favor, cuando vayas a orinar o a hacer tus necesidades en algún sitio público, coloca antes papel, rollo, de papel, así, tal, cuidadosamente, igual que hizo el tío del pegamento, ¿no? Ahí alrededor del urinario, que no se note, que si te tienes que sentar te sientes sobre el papel, ¿no? Sobre la cerámica fría. Y lo que no sabemos es si John... Entró en un cuarto de baño que no había papel. A lo mejor iba con tantas prisas que dijo, ni papel ni leches y aquí me siento. Demasiadas ganas bueno, tenía. Bueno, pues nada, tomamos nota la próxima vez. que se busque otro cuarto de baño. Y papelito. Por favor, que ponga el papelito alrededor de la taza. Vuestro urinario con papel. Bueno, quedan ya casi poquito más de 10 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Vamos a por unos cuantos correos electrónicos. Antes, permitidme también que os recuerde que hemos estado publicando todo el contenido de La Rosa de los Vientos en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook / Martín Expósito, o en Twitter / Martín Expósito. Y tengo por aquí, por ejemplo, Gerardo, que nos ha escrito, fíjate, Arián, ¿desde dónde? Les envío un caluroso saludo, dice Gerardo Martínez, desde la ciudad de Medellín, Colombia. Soy un seguidor asiduo de La Rosa de los Vientos y estoy emocionado escuchando Fuerza y Honor. Un abrazo en directo. Es que claro, allí, fíjate, allí están un abrazo en la mejor hora. Desde aquí, ¿no? Aquí 4 de la madrugada, no te digo nada. Bueno, vamos a por correos, venga. Te traigo un correo que nos envía David de Zaragoza, que además son a propósito de un mismo tema, que han enviado varios de nuestros oyentes. Os escribo, leo literalmente, os escribo aparte para felicitaros, para dejaros un enlace de un vídeo. Es un documental de 9 minutos, muy largo, nosotros hemos resumido y os voy a dejar a continuación. Vamos a escucharlo. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ¿sabe cuántas víctimas fatales se llevó la gripe aviar entre el año 2003 y el año 2009? ¿7.4 millones? No, 272. Lo que establece un promedio de defunción de 39 habitantes por año. Parece mucho. ¿Sabía que la gripe común mata a 500.000 de personas por año en el mundo? Literalmente, según National Safety Council, una persona tenía más riesgos de morir electrificado por un rayo que por influenza H5N1. Pero igual, ya no importa. Hoy, ya nadie habla de la gripe aviar. Hoy, las diferentes sociedades están padeciendo el impacto paranoico y abusivo de la nueva epidemia de moda, la gripe porcina. Según la Organización Mundial de la Salud, al día 30 de junio del 2009, la influenza AH1N1 causó 382 muertos en todo el mundo. Analicemos las cifras mundiales de otras enfermedades. Actualmente, en el mundo mueren cada año 2 millones de personas a causa de la malaria. Muertes que se podrían evitar tan solo con un mosquitero. Mueren cada año 2 millones de niños a causa de la diarrea. Muertes que se podrían evitar con un suero oral de 25 centavos de dólar. Mueren cada año 10 millones de personas a causa de enfermedades curables como el sarampión o la neumonía. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Ninguna. Por cierto, ¿sabía que el Tamiflu tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos? En Japón, 14 muertes infantiles y de adolescentes a causa de infecciones cerebrales llevó a su gobierno a prohibir el Tamiflu durante el año 2007. La justicia culpó a la vacuna por 25 muertes. Incluso jóvenes saludables de 20 años terminaron parapléjicos. ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina? Actuemos activamente, pero nunca perdamos la cordura. Pues se llama Operación Pandemia, ¿verdad? Y nos han mandado gran cantidad de correos electrónicos haciendo referencia a este vídeo. Un vídeo de Julián Alterini, una investigación de un chico que buscando información en internet pocos datos se encuentran. Entre ellos, por ejemplo, la edad, que tiene 22 años, se comenta. La voz en off es de Joaquín Arrieta y como decías, Arián, hemos hecho un breve extracto. Está dando mucho de qué hablar. Lo hemos hablado aquí también en la cara B. Bruno Cardeñosa es uno de sus temas favoritos. Y bueno, al respecto, las últimas noticias, se habla de Uribe. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que sí, se ha contagiado del virus H1N1 y al parecer pues está en tratamiento. Algo que también nos hacen saber nuestros oyentes en las redes sociales. Continuamos con otro correo electrónico, Orián. Otro correo de María Lin, que dice, me agregó hace unas semanas Fernando Rueda en el Facebook. Quisiera saber si es él realmente o si es alguien que se hace pasar por él. Ya sabes que cuando uno se hace famoso, pues te salen un montón de correos y contactos por internet. Así es, así es. Hay varios Fernando Rueda, pero si te ha agregado él... Es él. Está en internet, está ahí con su polito azul. Nada, es encantador, Fernando. Y le tendremos por aquí también en la tertulia. Bueno, los sábados a primera hora. Lo que no sé es si va a estar este próximo sábado. Creo que tenía un viaje especial. Bueno, ya nos contará cuando tengamos ocasión de hablar con Fernando Rueda. ¿Otro correo, Arián? Continuamos. Venga. Con un correo de Luis A. Prado, que dice, quisiera hacer una puntualización respecto al final de la entrevista de Fernando Bogdanovich. Federico Bogdanovich. Federico, perdón. La parte referida a la investigación con animales en general, con primates en particular. No es cierto que existan modelos que sustituyen a los animales de investigación, pese a los esfuerzos que se han hecho Los animales son necesarios, pero antes o después es inevitable utilizar los animales. Es algo que es inevitable. Afortunadamente, las leyes de la Unión Europea exigen aplicar todos los medios posibles para reducir el sufrimiento de los animales. Es mi experiencia personal de primera mano y es también un interés para los científicos. Bueno, que así sea. La verdad es que hace referencia a esa entrevista que hicimos hace una semana a Federico Bogdanovic, que es el director del Instituto Jane Goodall en España. Y hacía referencia pues a una legislación, a una normativa de la Unión Europea, que hace muy poquito esta semana, el titular, leo, textual, la normativa de la Unión Europea aumentará la experimentación con animales. Si es lo que nos comenta Luis, pues evidentemente todos los esfuerzos van encaminados hacia en ese sentido, ¿verdad? Para que, como dicen los grupos defensa de los animales, que cada vez sea menos necesario hacer pruebas con animales, pruebas que, fijaos, hasta para productos, para asientos, para coches. Hasta cremas faciales. 54 millones de animales para la investigación en la Unión Europea. Dinero para los próximos 10 años, 9.500 millones de euros. 20 veces el número de animales y 6 veces el coste previsto inicialmente. Bueno, veamos en qué acaba. Arián, muchísimas gracias. ¿Da tiempo a uno muy breve? Sí, uno rápido. Venga. Dice, os escribo para pediros un audio de los pasajes de la historia que no consigo encontrar. Se trata de la biografía de Albert Einstein, el cual me ha fascinado mucho. Uh-huh. Pues tomamos nota. Ángel este María. Verano, en agosto, hemos podido escuchar Mozart, Marilyn Monroe, dos pasajes que hacía mucho tiempo que no sonaban en La Rosa de los Vientos, que hemos recuperado. Tomamos nota de esa propuesta de nuestro oyente. Y bueno, pues ahora sí, últimos minutos de La Rosa de los Vientos en su edición especial Verano 2009. Y no me quería despedir sin agradeceros todos vuestros mensajes de apoyo, ánimos, que espero que hayan sido recompensados con programas de radio de calidad. Al menos esa fue mi intención al comienzo del mes de agosto. Nos propusimos no solo recordar los mejores pasajes, momentos de la pasada temporada, sino aportar un toque de actualidad, frescura, tratando los temas principales de este año 2009. Año Internacional del Gorila, Año Internacional de la Astronomía, Año de Darwin, todos han sido tratados desde una perspectiva, como os decía, el pasado domingo, que pretendía ir más allá de la mirada de las gafas del periodista. Son 15 años los que cumplía este verano desde que me puse por primera vez ante un micrófono para realizar un programa de radio, y qué mejor manera para celebrarlo. Eso sí, permitidme que mis últimas palabras sean para el doblaje de un discurso que me recomendó ya hace tiempo un buen amigo, ahora director de una compañía de telefonía móvil, el gran Pedro Serraima. Hace tiempo me dijo, merece la pena sacar unos minutos para escuchar a Steve Jobs. Yo os digo lo mismo, os transmito el mensaje. Si el magnate de Apple, que fue despedido por la propia compañía que él mismo creó y que al final volvió a liderar, el mismo que vio cómo su madre le daba en adopción con la condición de que estudiase en una universidad, y lo hizo, pero un buen día descubrió que aquello no le convencía, bueno, pues vosotros también podréis hacerlo, ¿por qué no? Steve Jobs, el mismo que vio demasiado cerca al final de su vida, una situación que una vez más afrontó y superó con ustedes, en la universidad y ante los universitarios de Stanford, Steve Jobs. A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo. No perdáis la fe. Estoy convencido de que lo único que me mantenía a mí en activo era que amaba lo que hacía. Debéis encontrar lo que realmente os apasiona. Y esto es tan válido para el trabajo como lo es para el amor. El trabajo os llenará una parte importante de vuestras vidas. Y la única manera de sentiros realmente satisfechos es realizar lo que consideréis un gran trabajo. Y el único modo de realizar un gran trabajo es amar lo que uno hace. Si no lo habéis encontrado aún, seguid buscando, no os conforméis. Así como sucede con todos los asuntos del corazón. Lo sabréis cuando lo hayáis encontrado. Y así como sucede en cualquier gran relación, mejora más y más a medida que transcurren los años. Así que seguid buscando hasta que lo encontréis. No os conforméis. Cuando tenía 17, leí una cita que decía más o menos lo siguiente. Si vives cada día como si fuera el último, algún día seguramente tendrás razón. Me impresionó y desde entonces, en los últimos 33 años, me he mirado en el espejo cada mañana y me he preguntado si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido no durante demasiados días seguidos, sé que debo cambiar algo. Nadie quiere morir. Aun la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allí. Y la muerte, sin embargo, es el destino que todos compartimos. Nadie ha logrado escapar. Y así es como debe ser, porque la muerte es muy probablemente la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Retira del camino lo viejo para dar paso a lo nuevo. En este momento, lo nuevo sois vosotros. Pero algún día, no demasiado lejano, gradualmente, os convertiréis en lo viejo y la vida se encargará de quitaros del camino. Lamento ser tan dramático, pero es realmente cierto. so dramatic, but it's quite true. Vuestro tiempo es limitado, así que no lo malgastéis viviendo la vida de otros. No os dejéis atrapar por el dogma que implica vivir con los resultados de las creencias de otros. No permitáis que el ruido de otras opiniones ahogue vuestra voz interior. Y lo que es más importante, tened el coraje de seguir vuestros corazones y a vuestra intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que vosotros realmente queréis llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Así es, todo lo demás es secundario. Muchas gracias, Arián. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias. Recordad, hoy puede ser un gran día. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene.